Y bueno, lo importante de esto es que, digamos, el espacio juicio y castigo al que yo integro es una multisectorial muy importante que abarca no solo las madres, los hijos, los organismos de derechos humanos, sino también organizaciones sociales y políticas. Ahora, con tantos frentes, también se han sumado muchos compañeros contra los tarifazos, Libertad Lago Salas, el tema de los grupos originarios, contra la violencia institucional. O sea que es un espacio muy importante y muy respetado también por sus actividades y sus movilizaciones que siempre surgen y causan algún efecto importante. Bueno, Carlos, entonces, en principio, informar a toda la población que esta tarde vamos a tener una nueva sentencia, vamos a ver en cuál es la resolución del tribunal. Se pide cadena perpetua para estos genocidas. Y bueno, desde aquí, por supuesto, desde la RNMA, Enredando las Mañanas, Indimedia Rosario, Radio Popular Che Guevara, el abrazo a todos los testigos y querellantes. Cuando terminemos el programa iremos para allá y bueno, ya el lunes tendremos la información sobre la resolución del tribunal. Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Hablábamos con Carlos Novillo, testigo de esta causa Guerrieri 3, cuya sentencia se conocerá esta tarde en Rosario. Hola, ya terminó la nota.